todo esto para venir a hacer. Chata de chata. Escuchando la bandeja de discos. We'll be right back. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Yo estoy del orto, les aviso. Yeah.

muchas gracias. Ustedes tocan re bien también. We'll be right back. Thank you.